dividido. Pero mi corazón te pertenece a ti. ¿Cómo voy a hacer para vivir sin ti? ¿Cómo voy a hacer si yo te extraño? ¿Cómo voy a hacer para olvidarme de ti? ¿Cómo voy a hacer si yo te amo? Yo te extrañaré, amor, cuando me ponga a pensar en ti. Yo te extrañaré, amor, cuando me ponga a pensar en ti. ¿Cómo voy a hacer para vivir sin ti? ¿Cómo voy a hacer si yo te extraño? ¿Cómo voy a hacer para olvidarme de ti? ¿Cómo voy a hacer si yo te amo? ¿Cómo voy a hacer para vivir sin ti?